programa de clasificación A. Apto para todo público. Programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical, Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas tardes a todas y todos, soy Chasqui Milenario en esta edición número 115 de la revista cultural de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, las parroquias rurales, me refiero a Chasqueando, por la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, aquí en 940 AM y www.radiocce.com. Somos Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Gracias a todos y todas por estar ya conectándose. Estamos en las redes sociales, estamos en Twitter como Redcom Comunicadores, estamos en Instagram, estamos en Facebook también transmitiendo en directo. No se olviden, vamos nosotros a dejar posteado este video del programa de hoy para que ustedes lo puedan compartir, para que ustedes lo puedan disfrutar, para que ustedes puedan criticar, para que ustedes nos digan, bueno, qué estuvo bien, qué estuvo mal, y pues ustedes sean los beneficiarios de un programa más de Chasqueando, la revista cultural de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Doy la bienvenida a Jime Guerrero, nuestra chasquinena, que cada vez está más guapa. Déjeme decirle que su novio ya me va a esperar acá afuera para darme los coscachos ahí por los piropos y cariños. Jimenita. Lo mismo digo, la novia de pronto me está esperando. La novia. Pero con mucho respeto a la novia, sí está, ¿no? Le mandamos saluditos. Sí está más verde que el aguacate. Bueno, en esta tarde hermosa, dándoles las gracias a nuestros invitados de lujo que tenemos en esta tarde. También un saludito a nuestra compañera que en esta tarde no nos va a acompañar, pero está escuchándonos, me imagino, nos está siguiendo. Y a todos nuestros seguidores. Chasqui, sí, chévere, Jimenita. Sí. Programa muy bonito en esta tarde. Muy chévere. Y bueno, la tarde se va a poner un poco tensa en el clima, hay unas nubes negras por el sur, pero bueno, le vamos a dar toda la energía, toda la vibración, todo el calor vibracional y las frecuencias con estos distinguidos invitados que han trabajado y por la gestión cultural. Yo le digo, son hacedores culturales de mucha data y vamos a tener la gentileza, ya tenemos la gentileza de su presencia y vamos a tener la gentileza de esta plática, esta tertulia. Vamos a iniciar y bueno, a propósito de lo que me decía Jimenita, saludos a Katy Rojas, nuestra querida compañera que está en el Centro Cultural Cumbayá en este momento disfrutando, ya está terminando el año cristiano y llueven las parrilladas, llueven los festivales, llueven las fiestas de enhorabuena, ¿no? Uh-huh. Está terminando el año cristiano. Quienes provenimos de la ancestralidad y de los pueblos originarios sabemos que el Mushuk Nina en estas tierras de Avialala se celebra y se reivindica en marzo de

Claro que sí, muchas gracias Jimenita por la invitación, un honor, un placer poder volver a verte y sobre todo por la invitación acá a la Casa de la Cultura. Yo soy Tatiana, es dedicada un montón de tiempo al arte, en específico no puedo decirte, pero sí al arte porque me encanta. Sí, yo lo sé. Buenas tardes, mi estimada Jimena, y a quienes nos escuchan en este fin de semana ya, ¿verdad?, a inicios de partir a los últimos días del año. Soy Jaime Lárraga, y también dedicado en los últimos años, en los últimos dos o tres años, con mucha fuerza, integrado a la labor, a la gestión, a la promoción y a la actividad artística desde el lado musical, empeñado mucho en revivir, en reivindicar muchas de las cosas que tienen los géneros ecuatorianos, sobre todo en el afán precisamente de revitalizarlos, de que tomen vuelo, de que tomen una nueva forma. Qué lindo. Bueno, vamos a empezar con la biografía de nuestra Tati. Y me permito leerle para no pasarme ningún puntito, ¿sí? Sé que la trayectoria es bastante grandecita, pero nos han dado un resumen de todas las cosas hermosas que tiene la Tati. Yo le digo la Tati, ella es Tatiana arroba actriz, bailarina e intérprete de música ecuatoriana y andina. Sí, qué lindo esto. Por más de 15 años dirigió y participó en organizaciones culturales de amplia trayectoria en el campo de la danza y el teatro, representando al Ecuador en varios festivales nacionales e internacionales. Su participación tiene la promoción de gestión cultural, estudia y investiga costumbres, tradiciones, personajes y quehaceres cotidianos, recreando a través de las artes escénicas históricas que aportan a nuestra identidad. En la actualidad es coordinadora general de la Corporación Cultural Recrearte y dirige el proyecto Fiesta Mestiza en el ámbito teatral dancístico. Mi Tati, yo justamente al estar leyendo esto de tu biografía, después voy a la biografía del Jaimito, yo había leído esta parte, me interesó muchísimo y yo tengo una pregunta para ti. Representas al Ecuador en varios festivales, cuéntanos, son nacionales e internacionales. ¿Puedes contarme un nacional y un internacional? De todos los que has tenido, el que más marcó tu vida, el que te identificó, sé que todos, pero uno de ellos. Sí, tengo uno que siempre lo cuento, o al menos si no lo cuento, siempre lo recuerdo, y es en el Festival de los Pirineos, creo que fue hace unos 10 años, y fue porque el festival, ellos tienen a los artistas de todo el mundo en el folclore, y resulta que yo represento al Ecuador con un compañero que es de mi tamaño. Yo no soy muy alta, ¿verdad? Y no somos altos. Sí, me ponen. Yo tenía una velita y al lado estaba un compañero de mi tamaño y vestíamos en ese momento con un traje de los tantos andinos hermosos que hay, y recuerdo que era de Otavalo, pero al lado teníamos a un señor de Kenia y en el otro lado a un señor de color azul inmenso, y así toda la gente era realmente enorme y nosotros muy chiquititos, ¿no? Y de repente dicen Ecuador y la gente no sabe muchas veces allá internacionalmente dónde está Ecuador. Y fue lindo porque éramos el único país que tenía una vela y la gente se calló y hubo una conexión espiritual, que es lo que yo siempre busco con el arte, ¿no? Más allá de que te puedan aplaudir, la conexión que uno crea como artista no debe ser solo esa del aplauso, sino la espiritual. Y esa es la que más recuerdo. O sea, ahí había espíritu y creo que lo logramos a pesar de ser así pequeñitos, digo yo, ¿no? Qué lindo, yo justo pude compartir en Cala Cali fue cuando ustedes presentaron esta, yo le veo como una apertura con esto de las velas, y justamente fue tu esposo el que encendieron, y al grupo donde ustedes estaban dirigiendo les dieron como, yo pienso que como el ánimo, como que ganaron esta chispita que tenían que presentar en el escenario. Pienso que esa escena de las velas magnífica. Pude palpar, sí, porque estaba tomando fotografías, pero me quedé como plasmando así como un ratito, dejé la cámara y me concentré en lo que ustedes hacían. Y de verdad era como un ritual, yo lo vi así, como que conectaba el alma con aquellos piececitos, con aquellas personas que iban a interpretar justo en el escenario. Y pude poder palpar esto, donde fue una experiencia maravillosa que el trabajo de la fotografía te deja, ¿no? Y fue hermoso mirarlos juntos, y son una pareja, y mil bendiciones, de verdad, para mí un ejemplo de cultura, de vida, de respeto. Muchísimas gracias por estar en esta tarde. Vamos a continuar contigo y con la biografía de... justamente de lo que tiene Jaime. En este día estoy media solita, pero no importa, viene preparada. Jaime Lárraga Delgado, músico, intérprete, estudioso de tradiciones y costumbres indígenas mestizas patrimoniales del Ecuador. Ha incursionado en la música desde hace 25 años, perteneciendo a varios grupos de música nacional y latinoamericana del país. Ha representado al Ecuador en varios festivales también, nacionales e internacionales, y en la actualidad dirige la corporación Recrearte y el proyecto Fiesta Mestiza, que es una recopilación musical inspirada en varios ritmos ancestrales y mestizos del Ecuador, acompañado de coreografía representadas con personajes tradicionales íconos. Así uh-huh. tengo yo la biografía. Y también tengo una pregunta para ti. ¿Sí? Es una que no pregunta. Sea muy difícil. No, favor, no, no es muy difícil. A mí, justo cuando leí Fiesta Mestiza, es un proyecto con el que ustedes iniciaron, ¿verdad? Y en el área de ser un aporte para la identidad cultural, ¿en qué se inspiraron? ¿Cuál fue la inspiración para que les motive con este proyecto hermoso de Fiesta Mestiza? Bueno, la inspiración realmente son varias. Quizá voy a procurar centralizar algunas. Primero, hay una etapa que no sé si nos pase a muchos de los compañeros que estamos en el arte, en el que te cuestionas y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuánto estoy aportando? ¿Qué es lo que espero de todo lo que estás haciendo? Y a nosotros nos llegó eso ya hace algunos años, realmente nos llegó en el 2010, nos llegó esta inquietud, cuando precisamente regresábamos de un último festival en Europa. Y replanteamos el tema, cansados a veces de ser repetidores también de cosas, porque hay un instante en el que uno se vuelve repetidor, ve algo y lo asume, por ahí haces alguna variación. Dijimos, ¿cuál es la identidad y cuál es ese aporte que nosotros queremos hacer con el arte y con nosotros mismos? ¿Sí? Entonces, esa fue una de las razones, el hecho de empezarte a cuestionar si lo que uno está haciendo está bien, con todo lo que uno está buscando realmente alrededor. Y claro, Fiesta Mestiza, el proyecto como tal, empieza a tomar mucha fuerza porque en varios recorridos a nivel nacional, buscando precisamente todo lo que está plasmado en nuestra biografía, los acercamientos a ciertas zonas, a ciertas comunidades, a ciertos grupos, a ciertas personas, a ciertos personajes, entre esas sucede algo muy, muy particular. Llegando a la zona del noroccidente Pichincha, okay. Nos encontramos con el Museo del Sitio de Tulipe. ¿Sí? Y claro, este encuentro nos permite a nosotros, nos abre mucha expectativa, nos abre mucha curiosidad el hecho de tener que acercarse a una zona de un personaje también muy particular que muy poco conocemos y seguramente tenemos mucha descendencia, y hablo de los yumbos. Cuando llegamos allí, había muchas cosas por descubrir, por explorar, y empezamos a profundizar en el tema. A tal punto que empezamos a ubicar muchos de los petroglifos que están allí físicamente en la zona de Pacto, especialmente. Hay muchos sitios, hay dos tomos que fueron hechos en su momento por una organización del municipio, en donde levantaron toda la información, los sitios estratégicos, hay coordenadas, hay puntos de X, puntos Y, dónde están las tolas, dónde están los culuncos. Pero entre esas a nosotros nos llamó mucho una piedra, que es uno de los petroglifos quizá más relevantes. Una piedra alrededor de un tamaño que tiene 7, 8 metros por 2 de alto, que está bastante descuidada, por cierto, la última vez que estuvimos allí. Y ahí están los petroglifos lavados que tienen cientos de años, ¿verdad? Y dentro de esto empezamos a encontrar que este personaje tenía particularidades, como todos, ¿verdad? Primero, personajes sabios, muy sabios, porque tenían una lectura súper interesante de los astros, sabían los movimientos del sol, de la luna, cuándo sembrar, cuándo cosechar. Adicionalmente, estas personas eran muy pacíficas. El hecho de estar sentados, ubicados en sitios estratégicos en donde hay mucha agua, mucho verde, te permite entrar en un contacto diferente, de una energía, de crear una energía diferente. Y lo otro, además, grandes comerciantes, porque hay evidencia de hojas de coca, concha spondylus, de ají, en fin. Y contrario a lo que se cree que son de la zona oriental, la data lo demuestra que son del noroccidente de Pichincha y que posiblemente ahí migraron, resultado de la erupción de los volcanes. Entonces, esto es un personaje caminante, ¿sí? Pacífico, sabio, y empecé yo a construir allí un tema musical que se llama precisamente Tulipe. Y es un tema que está trabajado e inspirado en eso, y alrededor de eso se crea todo el tema de la fiesta mestiza, porque decíamos, a ver, ¿cómo construyes esta fiesta mestiza cuando no conoces un poco de la identidad tuya? Hay que regresar a ver de dónde vienes, quiénes fueron tus ancestros, qué hacían, y procurar precisamente esa información que te sirva para proyectar. Por eso es que nos fuimos recorriendo mucho hacia atrás, hacer este trabajo de investigación, de ir, visitar y de hacer esta creación que se llama Tulipe, que está hecha con muchos instrumentos específicamente andinos. Está hecho particularmente con payas, tiene instrumentos de viento alrededor, sonidos del agua, sonidos del aire, sonidos de las aves. Y esto nos generó a nosotros precisamente esta motivación de decir, por aquí creo que debemos empezar a caminar. Primero, entendiendo de que no somos indígenas, que somos mestizos. Uh-huh. Y creo que desde ahí uno puede construir mejor, porque no puedes ser algo que no eres simplemente, ¿verdad? Y esa fue como que la inspiración que nos permite hoy día poner en práctica todo lo que estamos haciendo, procurando apegarnos lo más que se pueda, recogiendo la información y procurando a través de los personajes que construye Tatiana, de su baile, de su danza, y yo aportando con la música, hacer un equipo de trabajo, que a veces es lo que no se logra, pero en buena hora lo estamos logrando. Bueno, y es un equipo extraordinario, de verdad, hacen un buen equipo. Aparte de ser pareja, es un buen equipo de trabajo, de cultura. Ahora entiendo, de verdad, por qué ustedes tienen esta chispita, ¿no? Es por la investigación que ustedes han hecho de cada personaje. Yo pensé que solo se ponían el trajecito y que ya lo podían. Pero de verdad, ahora tenemos el conocimiento de que ustedes han investigado cada personaje que ha venido en escenario, ¿no? Y la Tati, con todas esas vestimentas, pues ella ha dado vida en el escenario. De verdad que sí. Mi amigo Chasqui. Muchas gracias. Estamos con la gratísima presencia de dos gestores culturales que ya tienen saludos. Dos asesores culturales. Quiero que lo lea Jimenita, pero en primer lugar quiero saludar a nuestros queridos compañeros, que sin ellos no estaríamos al aire. No se olviden, estamos en www.radiocce.com y también en 940 AM. Somos Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Me refiero a Francisco Viracocha y a Carol Jaime. Están siempre en el control máster. Sin ellos, nosotros no somos nada. No somos nada. Está de dedicarles una canción. No somos nada. ¿No? Bueno, vamos con los saludos. Hay muchísimos saludos para ustedes y por la gentileza de estar aquí en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura. Bueno, vamos a empezar con los saludos. Estamos saludando desde el Tena a Galo Vinicio Ortiz, a Lulú Torres, ella desde Santo Domingo, a Wilmer Flores, a Víctor Betancur Mera, a Rubén González desde Sangolquí, a Vinicio Ortiz otra vez desde... Ah, él es mi hermanito, desde la provincia de Napo. Vinicio Ortiz nos da un saludo, no sí, sé si lo felicidades leemos. Felicidades, hermana, dice. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, besitos también para ti. Jessica Calero. Sí, estamos con la Rosita Morales, nuestra Rosy querida. Morales. Sí, le estamos enviando Morales, miles de besitos para ella. Ella es nuestra seguidora fiel del programa también. Extraordinarios. Mi Jim me dice saludos desde Conocoto, la familia Guerrero Morales. Ella es Rosy Morales. Y para nuestros invitados hermosos que están en esta tarde. ¿Sí? Excelentes invitados. Sí, excelentísimos. Jim, ¿no? sí, excelentísimos. Bueno, son los... Los saluditos que están primero. Están conectando a la transmisión en directo por Facebook Live. Y ya, como dijimos al inicio, pues estamos

y no son desconocidos. Si son parte de las fiestas, son parte de la algarabía popular, están allí presentes, nuestros viejos los reconocen bastante bien. Además que lo bailan muy bien, porque es esos ritmos que tienes que hacer un saltadito muy particular, Tatiana sabe mejor, por supuesto. Pero para eso estamos, para precisamente ir justamente devolviendo, recogerle el paso a la Tati. Además, cuando nos toca bailar. Se llama Primor de Chola. Ok, entonces vamos ahí. De mi vida, estrellita luminosa, si no muero, quedo loco, si no muero, quedo loco, qué silueta. Los domingos por la ronda, chimba calle, ir a la meda, con mi chola platicando, muy juntitos caminando, y la gente que murmura, ay qué chola tan divina, como besa, como abraza, y se goza con mi chola un primor. Los domingos por la ronda, chimba calle y la Alameda, con mi chola platicando, muy juntitos caminando, y la gente que murmura, ay qué chola tan divina, como besa, como abraza, y se goza con mi chola un primor. Bueno, un poquito con la pista ahí descuadrado, pero ahí estuvimos. La intención es esa. La intención. Muchísimas gracias. La verdad, sí, para lo bueno basta un poquito, ¿no? Claro. Así que eso es, interpreta todo eso. Vamos a continuar, mi Tati. No sé si el ambiente está muy bonito. Yo también tenía otro, a la gestora cultural, otra preguntita. ¿Eres una gestora cultural? Cuéntanos de tus estudios e investigaciones de las costumbres y tradiciones de los personajes. ¿Cómo te identificas con ellos, mi Tati? A ver, a mí me gusta mucho, estoy cercana con Ocoto y a todo el Valle de los Chillos. Uh-huh. Y Jaime es realmente del Valle de los Chillos, de sangolquileño. Entonces su familia está alrededor de la parroquia de Alangací, de Amaguaña, y siempre he disfrutado de las fiestas tradicionales. Entonces he visto a los rucos, bailo con los rucos, cada año bailo, siempre me ha interesado esa fiesta donde la gente, el pueblo converge, ¿no? Esa fiesta donde es comunitaria, donde no te mandan invitación, sino tú llegas y la vives. ¿No es cierto? Esa es la que me ha gustado. Entonces me he metido a donde no me invitan, por supuesto, y ahí están los personajes, ahí está la historia, ahí está mi pasado, porque si no vivo el pasado, no hay proyección para el futuro. Entonces esos personajes me han llamado mucho la atención. Ellos fueron motivos y son motivo de mi investigación, ¿no?, de mi tesis. Yo hice mi tesis alrededor de los yumbos blancos de Conocoto, un poco por el lado de la danza, que me interesaba mucho, y luego me metí ahí a Maguaña, y todos los años bailo con los rucos de Alangací. Pero claro, también hay otros personajes que no solo son esos tradicionales, sino también son los personajes mestizos, que también me identifico con ellos, las vendedoras en el mercado, por ejemplo, la torera, un personaje ícono, me encanta, no por el personaje, sino por lo que representa la locura, ¿no? Un poco eso que a veces los seres humanos no queremos ver. De repente hay que estar un poco locos para ser felices, ¿no? A veces no queremos estar locos, queremos estar muy bien puestitos y todo, ¿no? Yo sí quiero estar loca, y creo que ese personaje mestizo para mí fue también ícono para mí, ¿no? Entonces, dentro de eso hay un montón de cosas, y me encanta ir al mercado y meterme a las lavanderías, estar en muchos lugares, y he creado desde ahí mis personajes, ¿cierto? Desde ahí los investigo, es una investigación de campo. Y alrededor de eso ha habido un trabajo, la vida me ha proporcionado sin un solo centavo poder conocer todo el Ecuador. He hecho documentales con un grupo de productores súper interesantes, ¿no? He sido la única mujer dentro, es como un karma. Siempre he trabajado junto a un grupo de profesionales hombres. Y siendo la única mujer, entonces la vida te va dando cosas que tú vas entendiendo, como tú decías bien, las mujeres podemos, es difícil, pero podemos. Entonces, desde ahí es que construyo el personaje, busco cosas, ¿no?, en el campo. Y sí, en los libros también, porque la información que te dan ellos es valiosa, pero el campo es más valioso. Creo que mi forma de crearlos está ahí, ¿no?, en la plaza, en los parques, en las parroquias, bueno, en los lugares donde a veces no llegan, no se puede llegar, ¿no? Yo sí llego, porque nada es imposible, y eso, la vida te proporciona claridad, y con eso puedes crear. Entonces, desde ahí ha sido mi investigación, y desde ahí he creado. No te imaginas, además he hecho cosas simplemente para mi abuela muerta, por ejemplo. Ella fue un personaje, digo yo, ¿no? De los tantos que hay, de las tantas bolsiconas, de las tantas cholas que todavía pululan en la ciudad, pero que no quieren ser reconocidas, ¿cierto? Yo misma soy una de esas chiquitas, morenitas, y entonces me encanta esa parte chola. Tengo, y así cuando escucho la música, por ejemplo, ya se me ocurren ideas, ¿sí? Me encanta irme a sentar en la Plaza de la Independencia a ver lo que pasa a la gente, a mirar, porque ahí están los personajes, ¿no? Ahí está, porque la vida. Ahí está el mundo real, ¿no? Ahí está. La vida, exactamente. Y el mundo real es la vida, ¿no? Que sí, sí. Qué interesante. No hay a dónde correrte, o sea, los libros te dan límites, pero ahí es la vida simplemente, claro. Y ahí están los personajes. Ahí están los personajes, ¿no? Qué gusto. ¿Y cómo se va el tiempo? Nosotros deberíamos tener una tarde y no acabaríamos de conversar con ustedes como hacedores culturales, por esa gentileza que nos dan al compartirnos su sapiencia y su sabiduría. Agradecerles infinitamente. Es poco lo que nosotros hacemos con este trabajo arduo de poder promocionar, hasta cierto punto publicitar o compartir su sabiduría. Creemos que en el Ecuador, como en toda América Latina, Abya Yala, hay tantos talentos que lo único que hace falta es amar nuestra tierra, querer lo que hacemos y potenciar y darle el valor que necesitamos a todos estos talentos, a todos estos hacedores culturales que están en la calle, que están en el mundo real, que están peleando día a día y que creen en lo que están haciendo y que son profesionales a carta cabal. Jaime, si nos puedes tú, por favor, comentar acerca del nuevo proyecto de Recrearte. se llama esto, ¿no? Entonces, si nos puedes actualizar en qué, de qué se trata, cómo lo están manejando, cómo están trabajando, desde cuándo arrancaron, si tienen proyectos que vienen a futuro. Es el espacio para que tú puedas comentarnos y que nuestro público sepa de esto. Claro que sí. Proyectado. Bueno, Recrearte fue un nombre primero que lo documentamos en el año 2010. Desde ahí ya aparece el nombre. Ha venido tomando forma precisamente por la actividad que estamos realizando. ¿Qué busca esta organización? Busca primero juntar, asociar a muchos de también gestores artísticos y artistas, por supuesto, en el afán de ir haciendo un proceso de construcción relacionado al arte, la cultura, con una visión de largo plazo, ¿sí? De que se puedan construir, generar proyectos realmente sustentables, ¿sí? o autosustentables finalmente, porque conocemos que hay ciertas limitaciones siempre económicas en todos los espacios y para el arte pues mucho menos. Pero eso precisamente es el reto ahora de nuestra organización, empezar a juntarnos con gente, con personas que conozcan, personas que estén comprometidas realmente con una visión, porque no te puedes juntar con alguien quien no... No mire las cosas, al menos, no en el afán de imponer, sino simplemente que conjugue lo que quieres hacer y de que sea un apoyo. Porque no queremos caer simplemente en lo que seguramente al inicio es cuando uno está empezando en actividad artística lo hace, ¿verdad? Que es simplemente de forma muy aérea, pone cosas, hace cosas y dices tengo esto. Pero el concepto es el que nos interesa. Para que tú tengas idea, en este año, por ejemplo, hemos podido trabajar en dos obras que para nosotros han sido súper importantes. Una, Bailando con cierto sentido, que la trabajamos aquí en Quito, y la otra es el resultado de fuimos ganadores junto con Tatiana de un proceso llamado Camino a Loja. La obra que acabamos de hace 2-3 semanas de presentarla se llamó Rastros y Rostros del Pueblo Huaranca. Nos implicó un trabajo de vivir cerca de 3 meses y medio, 4 meses en la provincia de Bolívar, en Guaranda particularmente, en donde empezamos a tener este acercamiento precisamente para poder hacer la construcción de la obra. En ese sentido, es por donde camina ahora la organización y para el siguiente año hay planes en ese sentido, de seguir trabajando con ciertos temas de identidad. Uno de ellos, por razones de la obra que te acabo de mencionar, lo dejamos de trabajar, que tiene que ver con el pasillo. Más allá de poner el contexto del pasivo y el mestizaje, es un poco saber qué pasó en su momento, por qué se dieron ciertos quiebres desde ese pasillo súper antiguo construido con poemas, en dónde se puso o se inclinó hacia la rocola y qué está pasando hoy. Y desde allí empezar precisamente a retomar estos personajes y a revivirlos y contar estas historias. Por ahí camina el hecho también de que nosotros buscamos hoy día generar proyectos que nos permitan tener un contenido muy cercano a lo que nosotros proponemos ahora como fiesta mestiza, ¿sí? Apegados a la música, hacia el lado escénico y hacia el lado musical, que se hablen estas dos artes, a veces están así como distanciadas, o si están juntas, uno toca y el otro baila, pero no se siente ese fin. Y dentro de eso es para nosotros el aporte de seguir precisamente lo que mencionaba Tatiana hace un momento. Cosa curiosa, fíjate, hoy trabajamos dentro de un proyecto con las escuelas y cuando les decimos, mira, voy a tomar este ejemplo, ¿conoces este instrumento? Claro, este es una quena, pero cuando le muestras un rondador, resulta ser que no saben. Y le muestras por ahí un pingullo y no saben, ¿ya? Entonces, nosotros nos hemos planteado, hemos dicho, a ver, ¿qué pasa con esto? Con lo nuestro, hay diferentes formas de aportar y creo que desde ahí nosotros empezamos hoy día a hacer esta integración y por ahí camina el proyecto. ¿Cómo llegar a que precisamente tenga súper claro esta parte histórica, desde dónde venimos, quiénes somos y respetuosos de las inclinaciones? Porque uno puede, siempre les hemos dicho a los niños, mira, te gusta otro género, chévere, pero no estaría bien de que como ecuatoriano mañana te digan, cuéntame algo de lo tuyo, pero no conoces. ¿Qué conoces? No solo de la música, de la danza, de los personajes, de la historia, de las vivencias, de las realidades sociales, es decir, de todo ese contexto que de hacen. De la memoria social. Definitiva. Exactamente, así como es. Tú dices, de nuestra Via Yal, o sea, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes éramos? Porque teníamos muchas cosas acá, ¿verdad? Lo otro fueron allanamientos que fueron ya colonizados y fueron dando forma. O sea, tenemos instrumentación que no obedece a un sistema occidental, por ejemplo. que la viola la tenía, la instrumentación. Instrumentos hechos con huesos de animales, de los mismos seres humanos. Los pingüinos, huesos de la canilla del cóndor, ¿no? Y, ah, y que no, rondadores hechos, exactamente, que no respondían al do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sino que tenían otro interés, otra intención, otra forma de conexión, otra espiritualidad, otra reciprocidad. Ya no era que solo que quedes bien y toques bien. En eso es lo que nos interesa. Entonces, Recrearte hoy día a través de este proyecto estamos juntando. No es fácil, pero hemos encontrado, la verdad, una potencialidad enorme y una oportunidad que te permite ahora devolver, y por sobre todo esos, a los jóvenes, a los niños y hasta compañeros músicos también, porque están siendo desplazados por instrumentos electrónicos. Los rondadores, los pingullos, las flautas, las payas, los mismos bandolines, sin ir las lejos. Gontaras, mentiros, las claro. Mira, hay una serie de instrumentación. Entonces, por ahí está hoy día Recrearte empeñada en realmente en fomentar, en difundir, en incentivar y también aportar con las ideas y la construcción que la gente te vea, ¿sí? Desde ahí los personajes y desde ahí la creación musical. Qué lindo. Qué interesante, Jimé, Michaski, nena, sí. Pues un abrazo y un saludo también a Tatiana Roba y Jaime Larraga, ¿no? Artes escénicas, música, esto nos da la posibilidad de identificarnos con quiénes somos, ¿no? El mestizaje y nada que celebrar a propósito, ¿no? Nada que celebrar con el genocidio, con la violación a nuestros pueblos originarios, y producto de eso hay un mestizaje, ¿no? Que todo el mundo se rasga las vestiduras con un sincretismo y para por allá, por más acá, que no sé qué, sí, así es, pero hay que darle las cosas su nombre, ¿no? Y por su nombre las trabajamos, y por su nombre nosotros en esta contemporaneidad, nosotros vamos a tener la posibilidad de saber quiénes somos, que no somos un pueblo desde hace 500 años, que no somos una estructura humana desde hace solo 800 años, que no vino el Cristo Redentor a decirnos, ¿sabe qué? Yo tengo 2000 años y vine por sus pecados, ¿no? ¿Cuáles pecados, no? Realmente fue a sangre y fuego y con una Biblia y una cruz cuando vinieron a someternos, a asesinarnos, como bueno, hemos vivido en octubre y seguimos viviendo acá en Latinoamérica. Bueno, agradecidos por la presencia de Tatiana y Jaime, gracias a ustedes por esta plática, por esta tertulia, por entregarnos todo lo que ustedes son, en pocas palabras que nos permiten a nosotros ir caminando más allá, que nos dejan en nuestra psiquis y en nuestro corazón esa frase muy bonita, que no tiene la RAE, obviamente, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española, este corazonar, este pensar con el corazón. Y esto nos hace ser hombres libres. Gracias a ustedes, qué pena, se nos va el tiempo realmente con invitados de calidad. Y digo yo porque, no porque los conozca, sino los acabo de conocer, sino cada palabra, cada sonido, cada fonema que nosotros estamos sacando de nuestro interior nos enseña. Y eso es lo que ustedes acaban de hacer. Muchas gracias a ustedes por venir acá chasqueando. Las puertas de este programa, de la Radio Casa de la Cultura, están totalmente abiertas cuando ustedes necesiten promocionar, publicitar cualquier actividad, por más pequeña y sencilla que sea, nosotros estamos a las órdenes. Quiero empezar despidiéndome, pues, o usted. Ah, bueno. Bueno, quiero empezar en todo caso con nuestros invitados. Tatiana, por favor, gracias, muchas gracias por todo lo que nos ha dado en esta hora, en este programa. No, pues muchas gracias a ustedes, porque siempre estos domingos a veces son, uno dice que veces cansado y al otro día fregado, ¿no? Pero no son así, los días son hermosos y cada momento se descubre, y yo he descubierto aquí pues la bondad de ustedes y sobre todo de los escuchas, que siempre tienen un momento para nosotros. Muchas gracias a ustedes porque le ponen ganas a esto que es vivir, ¿no? A esto que la tierra nos da, a este Aini, a esta reciprocidad, a esto que das y no sabes si recibes, si no simplemente das, ¿no? Así. Y eso es lo que ustedes hacen. Muchas gracias por la invitación. A ti. Muchas gracias a ustedes. Jaime, por favor. Sí, muchas gracias también. Definitivamente estamos convencidos de que ustedes, los medios, juegan un papel súper importante. Pero claro, conocemos que hay medios y medios. Y en ese sentido, creo que la Casa de la Cultura ha abierto un espacio, nos ha abierto particularmente, digo, porque no es la primera vez que estamos acá, y siempre hemos venido en el afán de poder expresar, de poder compartir, de que a través de nuestro canto, nuestras voces, también existe esta conexión, de que se genere, de incentivar este cambio que a veces necesitamos, ese cambio humano, personal, no del resto, porque uno a veces aspira a cambiar muchas cosas, pero el cambio empieza con uno. Y en ese sentido, desde lo que nosotros hacemos, desde ahí contagiamos, queremos contagiar a la gente, queremos simplemente reivindicar mucho de lo que nosotros tenemos, que la gente conozca que tuvimos y tenemos y tendremos para largo y muchísimo. Qué lindo, Jaime. Mi estimada Jimé. Bueno, yo de verdad complacida con estos invitados de lujo. Bendiciones para ustedes. En este día también un saludito a mi familia que está en casita, a mis hijos. Los amo muchísimo, son el pilar fundamental de mi vida. La esencia de mi vida, diría yo, en cual están fundados todos mis proyectos y mi visión. Qué gusto, Jimenita. Bueno, estamos terminando y no vamos a terminar sin saludar a Magus González, a Sonia Jarrín y a Gladys Berito Parreño Voz Mediano, con mucho cariño, mucho amor. Y gracias a ustedes, soy Chasqui Milenario, gracias a la bendita Pachamama que nos tiene acá, gracias al gran espíritu que nos permite día a día luchar por el beneficio de todos. Para todos todo, para nosotros nada. Señor Lenín Moreno Garcés, señor Jarrín, señora María Paula Romo, asesinos, fascistas, nos deben una nueva sociedad. Vamos a seguir luchando, los dioses han hablado y vamos a seguir por esta primavera. Vamos a luchar por el resto, vamos a luchar por todos. Tal vez no veamos esta sociedad, tal vez no lo veamos en el presente, pero que nuestros hijos luchen, que nuestros hijos sean los que puedan no solo cultivar, sino recibir esos frutos de la lucha que en esta actualidad tenemos que hacer. Ese es el Pachacuti, ese es el Pachacute que nosotros hemos tenido y vamos a seguirlo teniendo. Vamos a luchar por el beneficio de todos. Para todos todo, para nosotros nada. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta mañana. Gracias, mucha, qué lindo. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasquiando. ¡Fuerte! Hasta pronto. Hasta pronto. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las